cuando llegan esos tiempos de pruebas y aprietos, en donde solo funciona tu fe. Te invaden esos pensamientos diciendo que rendirse es bueno, que mejor sería retroceder. En medio de la enfermedad, en la tristeza o al llorar, se descubre en quién has creído. Crees que se acerca el final, pero una luz se debe brillar. Puedes sentir y escuchar que Él jamás te dejará. No es tan fácil mirar adelante y andar si no hay fuerzas para continuar. Pero si elevas tus ojos hacia aquel que venció, sabrás que te ama y te hará descansar. En medio de la enfermedad, en la tristeza o al llorar, se descubre en quien has creído. Es que se acerca el final, pero una luz se ve brillar. Puedes sentir y escuchar que jamás te dejará. Ni escasez, ni hambre, ni el dolor, ni enfermedad o muerte me apartará. No existe duda alguna de que tu mano me guardará. Angustia, persecución o hambre. He tenido pruebas en mi vida, pero nada me apartará del amor de Cristo Jesús.